nosotros le garantizamos a nuestro pueblo, por la fe popular y por la capacidad de lucha, que además de hoy, del 7 de agosto, el 22 de agosto, reventamos la plaza.